¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. 10 de la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales, transmitido todos los lunes a las 10 de la mañana a través de Alba Ciudad 96.3 FM y todos los martes a las 10 de la mañana por Radio Kibot 97.1 FM en el municipio Jiménez, en el estado Lara. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Marie Penyang en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Jeanette Pertus y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. A partir de este lunes, el Consejo Internacional de Museos, capítulo Venezuela, inicia el festejo del Día Internacional de los Museos. El programa de hoy está dedicado a esta fecha que, bajo el lema Museos, Sostenibilidad y Bienestar, se celebra este jueves 18. Para profundizar sobre el Consejo Internacional de Museos, que ha diseñado y con Venezuela para este marco festivo, ¿cómo contribuyen las instituciones museísticas con la sostenibilidad y cómo se vinculan con los objetivos del Plan 21 de Desarrollo Sostenible de la ONU? Entre otros aspectos, contamos con los audios de Armando Gagliardi, presidente del ICOM Capítulo Venezuela, museólogo, editor y articulista de la revista virtual Museos BE, además de ser miembro del Comité Académico de Posgrado de Gestión de Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela. Natián Vega, vicepresidente del ICOM Capítulo Venezuela, vocera del ICOM para Latinoamérica y el Caribe, museólogo y consultora del patrimonio cultural y museístico. Johan Rojas, secretario del ICOM Capítulo Venezuela, egresado en Artes Plásticas, mención Museología, promotor cultural del Departamento de Cultura y Relaciones Públicas del Banco Central de Venezuela. Y Zaida García Valecillos, miembro del ICOM Capítulo Venezuela, coordinadora académica de la especialización en Museología de la Universidad Central de Venezuela. En lo que refiere a Notimuseos, continuamos con las celebraciones, siendo que los estaremos invitando a la exposición Surrealismo y Espiritualidad en la obra de Alexis de la Sierra, a inaugurarse el próximo sábado 27 de mayo en la Galería de Arte Nacional, Avenida México, esquina Puente Brión, a las 11 de la mañana. ¿Por qué digo que es una celebración? Pues porque se enmarca en los 55 años de creatividad de este emblemático artista. La invitación la hará a través de un audio el francés Yon Perviac, manager y curador desde 1979 de este icónico pintor digital, escultor, orfebre, y enfatizamos particularmente que es uno de los pioneros a nivel mundial del arte digital. Antes de entrar de lleno con estos ejes temáticos, le daremos espacio a esos momentos en que una hermosa melodía nos encoge el corazón. Escuchemos a Cian y Santiago Cruz interpretando Por este amor. A lo mejor tu recuerdo no se quiso ir y se apiadó cuando te vio partir. A lo mejor ya no lo necesitas, o sin querer se te olvidó. Que a lo mejor se conmovió del beso que te di y se quedó parado junto a mí. A lo mejor el sol en el jardín ya no quiere salir. A lo mejor no sabes que desde ese día en que te vi partir se me apagó la llama que tenía mi vida estando junto a ti. A lo mejor no supe cómo darlo todo en el momento. Y tengo tantas cosas que guardé y no queda tiempo para detener tu vuelo. Tiempo de luchar por este amor. A lo mejor tengo que aceptar que te perdí. Cuando te tuve nunca lo entendí. Que el amor sin fuego se marchita y sin querer te descuidé. Y a lo mejor cuando quisiste nunca estuve allí. Cuando llorabas no lo comprendí. Que fuiste el mundo entero para mí. Hoy tengo que decir que a lo mejor no sabes que desde ese día en que te vi partir se me apagó la llama que tenía mi vida estando junto a ti. A lo mejor no supe cómo darlo todo en el momento. Y tengo tantas cosas que guardé y no queda tiempo para detener tu vuelo. No hay tiempo de luchar por este amor que se escapa. Que la vida y la fe me arrebata. Que me obliga a aprender. Sabes que desde ese día en que te vi partir se me apagó la llama que tenía mi vida estando junto a ti. A lo mejor no supe cómo darlo todo en el momento. Y tengo tantas cosas que guardé y no queda tiempo para detener tu vuelo. Luchar por este amor. No hay tiempo de luchar por este amor. No hay tiempo de luchar por este amor. Celadas. Regresamos con el Día Internacional de los Museos y este es nuestro primer audio. Buenos días, Armando Beliardi, presidente del Consejo Internacional de Museos, Comité Venezolano. El 18 de mayo de 2023 celebramos una nueva edición del Día Internacional de Museos. En esta ocasión se concentra en museos, sostenibilidad y bienestar. Para ellos, desde el ICOM Internacional, se han preparado cuatro ejes temáticos fundamentales. El primero, abogar por los museos como agentes de cambio social positivo. El segundo, fomentar relaciones más cercanas entre los museos y sus comunidades. El tercero, promover el intercambio cultural como catalizador de la paz entre los pueblos. Y el cuarto, aplicar los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Armando. En sintonía con el espíritu formativo de Pincel Digital, nuestro querido público se estará preguntando qué es el ICOM, cómo funciona, cuál es su objetivo y cómo está constituido el Consejo Internacional de Museos Capítulo Venezuela. Pero esas tareas se las vamos a dejar a Johan Rojas, secretario de ICOM Capítulo Venezuela. Adelante, Johan. Buenos días, Teresa. Gracias por la invitación en nombre del ICOM Venezuela. Bueno, es importante, vamos a describir un poco que el Consejo Internacional de Museos, ICOM, es la Organización Internacional de Museos y Profesionales de los Museos, cuyo objetivo es investigar, perpetuar y transmitir a la sociedad el patrimonio cultural y natural mundial. Es una asociación de miembros y una organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para la actividad de los museos. El ICOM es la voz de los profesionales de los museos en el escenario internacional y aumenta la conciencia cultural y pública a través de redes mundiales y programas de cooperación. Entonces, un poco el papel que tenemos nosotros como organización es reunir a distintos profesionales y de los museos a nivel internacional. El Comité Nacional Venezolano y con Venezuela, bueno, tiene por objeto representar en el ámbito venezolano al ICOM Internacional. Y bueno, una de las principales funciones que tenemos es desarrollar distintas acciones para promover la gestión profesional y ética de las instituciones museísticas del país, y bueno, también promover e incentivar el intercambio entre museos de diferentes tipologías y tejer redes de trabajo profesional entre los profesionales y trabajadores que integran estas importantes infraestructuras culturales como lo son los museos. Johan, y cuéntanos sobre esta celebración del Día Internacional de los Museos. El Consejo Internacional de Museos estableció en 1977 el Día Internacional de los Museos para sensibilizar al público y dar a conocer el papel que juegan los museos en el desarrollo de la sociedad. Desde hace 46 años, cada 18 de mayo, los museos se unen para esta gran celebración. Son un importante medio para el intercambio cultural y el enriquecimiento de las culturas. En esta fecha, más de 37.000 museos de todo el mundo planifican eventos y actividades especiales para dar a conocer la importancia de sus colecciones y las bondades de la institución, y cómo estas influyen como agentes de cambio positivo y espacios mediadores de la paz. Este año, el Día Internacional de los Museos tiene el lema Museos, Sostenibilidad y Bienestar, ya que los museos contribuyen de manera fundamental al bienestar y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Es el turno de Natián Vega, vicepresidente del ICOM Capítulo Venezuela y vocera de ICOM para Latinoamérica y el Caribe. Natián nos dará otros detalles de esta fecha. En Venezuela contamos con 314 museos que están trabajando arduamente para cumplir con esta nueva definición y contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar en sus comunidades. En base al tema del Día Internacional de los Museos de este año, Bienestar y Sostenibilidad, hemos decidido también anclarlo a la nueva definición de museos de ICOM, Praga 2022. Y como los museos están aplicando esta nueva definición, la cual establece que un museo es una institución sin ánimos de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abierto al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Interesante. Fíjate, Johan, ¿cuál ha sido la programación que ha diseñado el ICOM Capítulo Venezuela? Tengo entendido que dedican toda una semana, que empieza hoy, a los museos, Y bueno, finaliza el domingo 21. Para la celebración de este Día Internacional de los Museos, hemos preparado una variedad de actividades, desde conferencias virtuales, mesas de trabajo, presentaciones y recorridos, ¿no?, en distintas instituciones y distintas tipologías de museo. Un poco para mostrar y para dar a conocer esa variedad y esa diversidad de instituciones que museísticas y entre parques zoológicos y jardines botánicos que hay en el país, ¿no? Esas se van a concentrar en lo que denominamos la Semana de los Museos, que va del 15 de mayo al 21 de este mismo mes. Fíjense que a través de estas actividades que ha resumido brevemente Johan, nos damos cuenta entonces cómo el Día Internacional de los Museos por primera vez incluye a los parques zoológicos y jardines botánicos en la celebración. Recordemos que estos espacios patrimoniales están considerados museos, ¿cierto, Johan? Según la UNESCO, los zoológicos, acuarios y jardines botánicos se encuentran categorizados como museos. En la actualidad, los zoológicos juegan un papel importante en la conservación, investigación y manejo de colecciones biológico-veterinario. Y es muy importante el papel que ellos juegan en la educación ambiental. En este sentido, son infraestructuras orientadas a la preservación del ambiente y a la preservación de distintas especies. Y este año, bueno, los parques zoológicos, desde sus funciones naturales, consonan con el lema del DIN, Museo Sostenibilidad y Bienestar, se incorporan a esta gran celebración. Para realizar estas actividades contamos con el apoyo de la Fundación de Parques Zoológicos y Acuarios, Y bueno, dos importantes parques de la ciudad capital, como es el Parque Zoológico El Pinar y el Parque Zoológico de Caricuao. Ya lo saben, los parques y los zoológicos. Bueno, ya nos mencionaste de manera general cómo se estará celebrando esta semana de los museos. Más adelante nos vas a decir en detalle. Pero dentro de esta programación, Armando nos mencionó una mesa redonda. También nos mencionó que iba a haber un cuarto eje, o sea, que habían cuatro bloques temáticos o cuatro divisiones, siendo una de ellas la vinculación de los museos con el Plan 21 de la ONU, ¿no? Vamos a darle la palabra a Armando para que él nos explique un poco más de esta mesa redonda. Los museos y su aportación en la gestión sostenible es el título de la mesa redonda que vamos a celebrar el 19 de mayo de del presente año, donde abordaremos un proceso de reflexiones, experiencias, aprendizajes y su aplicación a las acciones de los museos para mejorar el bienestar social y la sostenibilidad, que son los temas fundamentales. Tendremos como ponente en esa mesa Antonio Rodríguez, que es del ICOM de Estados Unidos, pero además es presidente del Consejo Consultivo del ICOM, que nos hablará del plan estratégico del ICOM y su vinculación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. María Gabriela Gil, de México, del ICOM México, hablará sobre el museo como agente de cambio, narrativas sustentables. Zaida García, del ICOM venezolano, nos planteará cómo deben vincularse los museos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU. Elide Zulbarán, que es jubilado de Imparques, nos hablará del Patrimonio Natural de Venezuela, un museo sostenible. Luego tendremos Sonia García Hinojosa, donde hablará desde el punto de vista de la arquitectura con las edificaciones museísticas sostenibles. Finalmente, Yanay Quintero, del Museo Sacro, nos hablará del museo como mediador en una sociedad sostenible. Sí, pues tendremos una jornada bien interesante, muy productiva, donde cada uno de esos temas van a converger justamente sobre el tema de la sostenibilidad y el bienestar. Gracias, Armando, de verdad, gracias. Pero ahorita es momento de irnos con el piano de Antonio José y a un milímetro de ti, con él nos vamos al corte. Tus mañanas y morir en cada beso de esos que nos despeinaban, y vestirme de barrera por si acaso tú te escapas. Y ahora sé que soy feliz, y ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca. Te propongo cuatro planes para averiguar nuestra historia que está por venir. Te propongo cuatro planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía. Es que quiero quedarme y no tener que inventarte, seguir respirándome, llenándome de ti. Que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierta el día, que quiero quedarme para no imaginarte, respirar y vivir a un milímetro de ti, un milímetro de ti. Porque ya lo dijo alguien, cómo empieza es como acaba. Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda. Te

La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión. Busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. ¿Sabías que? La telenovela de 1992, Cassandra, es la novela más vendida y vista a nivel mundial, con altos números de espectadores en 128 países. Cassandra tuvo 150 episodios y fue sumamente exitosa en países como Rumania, Italia, Japón, Indonesia y Siria, además de haber sido doblada a más de 10 diferentes idiomas. Las 10 y 26 minutos. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos. El maestro Alexis de la Sierra arriba a los 55 años de creación, siendo que este artista emblemático celebrará por todo lo alto esta fecha con la inauguración de una impactante muestra en la Galería de Arte Nacional. Les recordamos que la GAN está ubicada en la Avenida México, esquina Puente Brión. Pero será el francés Ion Previac, manager y curador de este maestro desde 1979, quien nos hará la invitación. Los estoy invitando a una magnífica exposición en la Galería de Arte Nacional. Les estoy invitando a descubrir nuevos mundos insospechados. Les estoy invitando a la exposición Surrealismo y Espiritualidad en la obra de Alexis de la Sierra. Ah, el surrealismo es el mundo de los sueños, de la fantasía, del inconsciente. Nos hace descubrir nuevos mundos desconocidos que no obedecen a la realidad que conocemos. Esto es el surrealismo. Y la obra del maestro de la Sierra es una obra magnífica. Un artista polímata, orfebre, escultor, pintor digital, uno de los pioneros a nivel mundial del arte digital. Ahí lo vamos a descubrir en todo su esplendor. Y vamos a descubrir nuevos mundos en ocasión del 55 aniversario de las actividades artísticas de este artista. Entonces, ahora la invitación, repito, es para este 27 de mayo, sábado, a las 11 de la mañana, en la Galería de Arte Nacional. Hablaremos un poquito más sobre esto luego. Hasta luego. Efectivamente, como dice Ion, próximamente el maestro de la Sierra y este magnífico curador estarán invitados en Pincel Digital. Pero por los momentos, Ion, ¿por qué no nos adelantas que nos encontraremos en la Galería de Arte Nacional? Entonces, hagamos un breve recorrido por la exposición Surrealismo y Espiritualidad en la obra de Alexis de la Sierra. Bueno, a la entrada los va a recibir una escultura de gran formato, un gran disco que se llama Codex. Y ahí van a poder ver, es una bienvenida al nuevo milenio. Fue hecho en 1999 con palabras claves para guiar la humanidad hacia un mundo mejor, ¿verdad? Y entonces entran en la sala principal, porque son tres salas, y en la principal se van a topar con una pared de 18 metros, cubierta de punta a punta, con seis grandes y bellos artes digitales fascinantes, llenos de colores, que nos hacen entrar en una explosión de un mundo de la energía cautiva y la energía liberada. Eso, se van a fascinar con esto. Y entonces, al final de la sala, van a ver una maternidad, una obra con neones y volúmenes que representa el nacimiento de un bebé y su mamá. En la sala 2 los van a acoger unas pinturas surrealistas y también un jardín de esculturas de bronce y obras lumínicas, altas, grandes, volumétricas. Y en la sala 3 se van a encontrar con a la alta orfebrería del maestro de la sierra. Ahí, ustedes se recuerdan cuando el mago Merlín dijo al rey Arturo de buscar el Santo Grial para salvar su imperio. Bueno, ahí se van a encontrar con el Santo Grial y otros elementos de plata y de piedras preciosas llevadas al más alto nivel de la alta orfebrería. Una exposición que van a disfrutar muchísimo. Bienvenidos el sábado 27 de mayo a las 11 de la mañana. Ay, ya yo tengo ganas de ir a esta exposición de verdad y encontrarme con todas estas maravillas del maestro de la sierra. Gracias, Ion. Es momento de refrescarnos con Lago Rey interpretando No se acaba hasta que se acabe. Sé que a veces te preguntas si todavía te amo. Te confieso que me asusta, que también lo he dudado. Baby, por favor, meet me halfway, porque estoy cansado. Guardes las fotos junto a las heridas, pa' que recuerde que yo también te he perdonado lo que a nadie más le perdonaría. Baby, por favor, meet me halfway, porque estoy cansado. Regresamos con el Día Internacional de los Museos, que se celebra bajo el lema Museo, Sostenibilidad y Bienestar. Este jueves 18, pero les recordamos que se va a estar haciendo distintas actividades toda esta semana y con Capítulo Venezuela. Antes de irnos al corte, Armando Gagliardi, presidente del ICON Capítulo Venezuela, nos comentaba sobre la mesa redonda que habrá este viernes 19. También nos hablaba de una de las cuatro, de uno de los cuatro segmentos en los que se ha dividido este eje temático aquí en Venezuela. Esta mesa redonda aglutina profesionales de diversas latitudes. Entre ellos estará Zaida García Valecillos, miembro del ICON Capítulo Venezuela, coordinadora académica de museología en la Universidad Central de Venezuela. Ella nos dirá por qué resulta tan importante vincular a los museos con el Plan 21 de la Organización de Naciones Unidas. Este es su eje temático, específicamente de su ponencia. Adelante, Zaida. En esta ocasión participaremos dentro del evento organizado por el ICON Venezuela con tres presentaciones que se realizarán, las prepararán los estudiantes del posgrado y mi persona, y analizando la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la gestión de los museos. En un principio tenemos que decir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron formulados por la ONU en el 2015 y aprobados por unanimidad. Son 17 objetivos que buscan la sostenibilidad del planeta y conforman más de 100 metas. Buena parte de estos objetivos están vinculados a aspectos ambientales como cambio climático, agua, ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres, y también hay objetivos dirigidos a la sostenibilidad de la ciudad y al temas de pobreza, educación, trabajo, todo ello con miras a buscar un equilibrio de gestión entre el medio ambiente y los seres humanos. En tal sentido, para los museos es un aspecto muy importante, porque el museo es un actor más dentro de la sociedad, dentro de la gestión de la sociedad, y por lo tanto es un espacio que puede contribuir a la difusión de estos objetivos de desarrollo sostenible y puede ser un factor importante en una ciudad y en la gestión de la ciudad desde el punto de vista de la sostenibilidad y de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Exacto, de verdad me parece fascinante este punto. ¿Cómo sería esa contribución que tú estás hablando? Por ejemplo, en el caso de los museos, ellos pueden sensibilizar al ciudadano en la toma de conciencia de la preservación ambiental. Igualmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible proponen la creación de actividades económicas que puedan contribuir a las localidades y que puedan contribuir a la sostenibilidad de los grupos en esas localidades a través de acciones que refuercen la cultura local, que refuercen la identidad y el sentido de pertenencia de esas localidades. En tal sentido, los museos y sus colecciones pueden impulsar acciones que fortalezcan la identidad cultural a través del patrimonio y que fortalezcan la actividad turística de tal manera que beneficie a las localidades y que beneficie la conservación y salvaguarda de los patrimonios culturales en cada uno de los sitios en donde estos museos estén actuando. Para que vean todo lo que puede lograr un museo. Zaida, ¿qué más puedes agregar sobre estas metas, que veo que son bien interesantes todas, y Objetivos de Desarrollo Sostenible y la vinculación con los museos? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacen énfasis en los grandes problemas de la humanidad. especialmente en los relacionados al ambiente y los efectos que va a tener el cambio climático, no solamente en términos económicos, sino también sociales y culturales. Si bien no hay un objetivo específico que involucre el sector cultura, podemos ver cómo a lo largo de las metas de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el elemento cultural está presente de forma transversal, especialmente porque estos objetivos van a tratar los grandes problemas de la humanidad en términos de atender a los sectores más vulnerables. En este contexto, los museos tienen un rol sumamente importante, por una parte en el aspecto de divulgación de las metas, de divulgación y sensibilización frente a las problemáticas ambientales como el cambio climático, la desertificación y los efectos climáticos que va a tener, tanto desde el punto de vista económico como social y cultural. Por otra parte, estos objetivos plantean que buena parte de la humanidad está viviendo en ciudades, en grandes ciudades, y es necesario hacer una transformación de la gestión de las ciudades hacia unas ciudades cada vez más sostenibles. Esto implica el uso adecuado de los recursos, el procurar utilizar y reutilizar los desechos de forma de ahorrar consumos, y sobre todo el museo puede en sí mismo como edificación también prestar un servicio de sostenibilidad, que sea los museos cada vez sean edificaciones sostenibles, de tal manera que puedan ahorrar consumos de energía, reciclar agua, de tal manera que ellos en sí mismos hagan un proceso de adaptación al cambio climático. Retomamos la conversación entonces con Johan, porque él ya nos había hablado de manera general de la grilla programática de ICON Capítulo Venezuela, pero quedó en que nos daría detalles para esta semana de los museos que tienen ustedes programado. Los micrófonos son todos tuyos. Sí, Teresa, tenemos una diversidad de actividades. Iniciamos la Semana de los Museos DIN 2023 con el foro virtual La Educación en los Museos, Claves para un Mundo Mejor, a cargo de Gina Ojeda y Noé Gilson, miembros del ICON Venezuela. Esto es a las 9 de la mañana. Deben estar atentos a las redes del ICON Venezuela para tener el enlace y conectarse por Zoom. Continuamos con Museos y ODS 2023, Visiones desde la Gobernanza, a cargo de Isabel de Jesús, miembro de la Junta Directiva del ICON Venezuela. Esto va a ser en la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad Central de Venezuela, a las 9:30, este martes 16 de mayo, en el Aula 12. 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Conferencia Museos y ODS, Perspectivas Patrimoniales, a cargo de Nélida Requis, miembro de la Junta Directiva del ICON Venezuela, igual en la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad Central, en el Aula 12, a las 10:30. Nuestro evento central, jueves 18 de mayo, Museo Sostenibilidad y Cambio Climático, Nuevos Escenarios para la Gestión, a cargo de la doctora Zaida García Valecillo, miembro del ICON Venezuela. Esto va a ser en la Galería de Arte Nacional. Continuamos el viernes 19, nuestra primera mesa temática, Sostenibilidad, vinculación del nuevo concepto de museo con los objetivos de desarrollo sostenible. Los museos y la gestión sostenible son 7 ponencias por profesionales de México, Estados Unidos y Venezuela. Esto inicia el viernes a las 9 de la mañana, hora de Venezuela. Estén atentos a las redes del ICOM Venezuela para tener las coordenadas y el acceso. Recorrido guiado y paseo por zona de contacto, sábado 20 de mayo. De 12 a 2 de la tarde en el Parque Zoológico El Pinar. Importante actividad que tendremos con los amigos del parque y donde los visitantes podrán acercarse y alimentar a los animales de granja, y habrá una actividad de enriquecimiento con los felinos. Conversatorio en la sostenibilidad de los zoológicos en Venezuela, espacio zona de contacto. Recorrido guiado y paseo por la zona de contacto del Parque Zoológico de Caricuao. Esta es nuestra actividad de cierre el domingo 21 de mayo a las de 12 a 2 de la tarde en el Parque Zoológico de Caricuao, Parroquia Caricuao. Otras actividades se irán desarrollando en torno al tema de los museos durante el año, y bueno, nuestro lema es Museo, Sostenibilidad y Bienestar. Para más información visiten las redes sociales del ICOM, Twitter y Facebook, ICOM Venezuela, en Instagram, arroba ICOM Venezuela, nuestra página web www.icom-venezuela.com. Y Natián Vega, vicepresidente del ICOM Capítulo Venezuela y vocera del ICOM para Latinoamérica y el Caribe, nos resume ese rol de los museos dentro del marco de sostenibilidad y bienestar que tanto necesita el planeta. Natián. Los museos son instituciones fundamentales para el bienestar y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Están en una posición única para crear efecto cascada que fomente el cambio positivo. Los museos pueden contribuir de muchas maneras a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, desde el apoyo de la acción climática y el fomento de la inclusión hasta la lucha contra el aislamiento social y la mejora de la salud mental. En este Día Internacional de los Museos 2023, animamos a todos los miembros de la sociedad civil a que se unan y hagan realidad todo el potencial transformador que tienen los museos para el desarrollo sostenible y el bienestar. Muchas gracias. Les recordamos que las redes sociales del Consejo Internacional de Museos, Capítulo Venezuela, son, como ya lo dijo Johan, arroba ICOM Venezuela, y para la Fundación Museos Nacionales, arroba Fundación Museos. Rubia Vázquez, directora del Museo Antropológico de Quíor, Arqueológico de Quíor, perdón, ella estuvo hablando conmigo porque yo le preguntaba que, o sea, últimamente ha habido una gran efervescencia desde la gestión de Edgar Ernesto González, a quien le mando un gran abrazo, muy querido Edgar, y estaba como vicepresidente en ese momento Armando, el actual presidente. Ha tenido una gran efervescencia, de verdad, internacionalmente. Yo le estaba comentando esto a Rubia, ella nos mandó el siguiente mensaje. Por cierto, en esa efervescencia está el premio de Ibermuseos para la educación que recibió ella, y ella también en su mensaje nos dice cómo van en este proyecto. Adelante, Rubia. Visibiliza mucho de la... Ya va. Ahora esta presencia de Venezuela en espacios internacionales visibiliza muchas de las actividades y procesos que vivimos acá, que a pesar de las distancias y a pesar de, bueno, de los desafíos y los retos que tenemos hoy, hemos podido sortear muchas de esas situaciones. El año pasado, bueno, a finales del año pasado, principios de este año, nos notificaron que nosotros como Museo Antropológico Francisco Tamayo fuimos merecedores del 12º Premio de Educación de Ibermuseos, que es una instancia internacional que premia el trabajo educativo en nuestras instituciones. Ya desde hace años muchos de nuestros espacios realizan este tipo de actividades, sin embargo, la visibilidad de ellas en espacios internacionales es fundamental para poder concursar y, bueno, divulgar lo que hacemos acá. Introducimos un proyecto que ya tiene alrededor de 16 años establecido en nuestro museo, que es el Museo a la Escuela, llevando el patrimonio a nuestras comunidades, donde trabajamos con principalmente escuelas, liceos rurales, del estado Lara, donde muchas veces hay sitios arqueológicos o fenómenos sociales de interés antropológico, por lo cual intentamos vincular los proyectos de investigación con los trabajos que realizan en las escuelas y liceos. Este año estamos trabajando 4 liceos rurales en nuestro municipio, que es el municipio de Jiménez, en el estado Lara, con actividades relacionadas al tema del género, el tema de la ecología, el tema del patrimonio arqueológico, material e inmaterial. Entonces, la idea es que, bueno, que este premio se pueda repetir nuevamente a Venezuela en muchas otras instituciones que tenemos, ya que seguro van a haber proyectos similares de larga data que van a visibilizar la tarea que todas y todos hacemos desde Venezuela. Gracias de verdad por darnos estos comentarios de esta efervescencia que yo en lo particular le noto a Licón desde la gestión de Edgar Ernesto González. De verdad, internacionalmente ha tenido muchísima vocería. Tenemos nuestros representantes en el ICON para Latinoamérica y el Caribe. Tenemos nuestros representantes dentro del ICON Internacional. De verdad, yo noto que hay una gran efervescencia y lo felicito a todos, incluyéndome a mí, que también soy miembro del ICON. Damos las gracias a los miembros del Consejo Internacional de Museos, Capítulo Venezuela. Su presidente Armando Gagliardi, museólogo, editor y articulista de la revista Museos BE y miembro del Comité Académico de Posgrado de Gestión de Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela. Natián Vega, su vicepresidente, asimismo vocera del ICOM para Latinoamérica y el Caribe, museólogo y consultora del patrimonio cultural y museístico. Johan Rojas, secretario del ICOM, capítulo Venezuela, egresado en Artes Plásticas, mención Museología, promotor cultural del Departamento de Cultura y Relaciones Públicas del Banco Central de Venezuela. Y Zaida García Valecillos, también miembro del ICOM, capítulo Venezuela y coordinadora académica de la especialización en Museología de la Universidad Central de Venezuela. Damos las gracias a Rubia Vázquez, del Museo Antropológico Francisco Tamayo, ubicado en Quíbor, estado Lara. Agradecemos al francés Ion Previac, curador desde 1979 del maestro Alexis de la Sierra, quien nos invitó a la exposición Surrealismo y Espiritualidad en la obra de Alexis de la Sierra el próximo sábado 27 a las 11 de la mañana en la Galería de Arte Nacional, Avenida México, Puente Brión. Es la inauguración. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire a través de Alba Ciudad 96.3 FM y el próximo martes por Radio Kibot 97.1 FM en el municipio Jiménez del estado Lara. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección de comunicaciones. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Giné Pertús como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos con Berek interpretando Ojalá. Yo necesito ganas, no querer ganar. Y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar. Ahora sé que el camino es la meta también. Ya me crecieron miedos que nunca eduqué y me sé las respuestas por no preguntar. Ya sentí como nadie cuando tuve el bien y lloré como todos cuando algo se va. Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan. Nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día a poder levantarte y caminar. Donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad. Y ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará. Y ojalá nunca te abracen por última vez. Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. Tan solo somos caminos que suelen torcer, miles de complejos sueltos que debemos de vencer. Ojalá si te aceptasen por primera vez y entendiesen que es que todos merecemos bien.